¿Saben quién está en Mar del Plata? Quizás un clásico casi de la ciudad de Mar del Plata, de las temporadas de verano en nuestra ciudad. Los Bla Bla, Bla Bla y compañía, siendo modelo vivo, muerto. Y para charlar un ratito del espectáculo y todo lo que es venir a la ciudad y demás, estamos en comunicación telefónica con Pablo Fusco. Pablo, ¿cómo andás? Buen día. Hola Maxi, buen día para vos, para los que están ahí con vos y para toda la gente marplatense. ¿Todo bien? ¿Cómo lo está tratando la ciudad? Bien, yo te estoy hablando de Buenos Aires. Claro, todavía no están acá. Algunos ya están por llegar, creo que ya llegaron, que fueron los que salieron con toda la escenografía y fue el primer contingente. Vamos en contingentes. Claro, entramos. Y vos, de curioso nomás, te pregunto, ¿vos te quedás allá porque hay algunos compromisos laborales en tu ciudad o por nada en especial? No. Decidimos esto así un poco porque justo uno de los autos con los que vamos a ir, el auto de Juli, tuvo un percance con la tormenta esta fuerte que hubo en Córdoba, le fue a Córdoba y se le rompió el parabrisas. Cuestiones de logística. Nos hubiésemos querido ir todos hoy, pero no lo conseguimos. Pero todo bien, digamos. Es todo, cada vez que vienen para Mar del Plata, es o supongo que con ir a otro lado también, pero uno conoce las movidas que ustedes hacen cuando vienen a Mar del Plata, es una movida interesante, casi que en comunidad se mueven y terminan atravesando los días, ¿no? Sí. Sí, un poco porque lo elegimos así, somos una compañía cooperativa, medio artesanal, si se quiere, y nuestra lógica de trabajo es muy autogestiva también, y siempre nos movemos medio, sí, como los Cruz, ¿viste la peli esa? La familia esta de cavernícolas. Sí. Y porque también, esto que te digo, es como un equipo, ¿viste? Entonces, unos hacen una cosa, otros hacen otra, y la pasamos bien también, y de alguna manera las sucesivas temporadas que hicimos en La Feliz nos fueron también forjando como compañía. Nosotros aprovechamos la temporada para cargar energías también. La ciudad, bueno, ¿qué te voy a decir de Mar del Plata? Que no sepan ustedes, es una ciudad hermosa que está en el verano muy habitada. Fuera de temporada también nos encanta, pero digo, justo es una energía que se carga de mucha energía, de mucha gente. Es tal vez la ciudad más turística en cuanto a que vienen de todo el país, etcétera, y eso a nosotros nos da mucha energía. Y además el trabajo es intenso porque la modalidad que estamos haciendo ahora es 4 funciones juntas, entonces se concentra en una semana lo que antes, por ejemplo, hacíamos una vez por semana o 2 veces por semana que teníamos otros tiempos. Entonces eso hace también que nos movamos todos en grupo. Bueno, cuando dice Pablo 4 funciones juntas, es que van a ser 18, 19, 20, 21 de enero, después vuelven en febrero, no sé si se quedan o se van y vuelven, 1, 2, 3 y 4 de febrero. Contame si esta nueva modalidad tiene que ver con que van a estar haciendo temporada en algún otro lado, van a estar de gira por la costa o porque se dio esto en la ubicación de la sala Piazzolla. Sí, es un poco y un poco. Nos volvemos porque tenemos otra fecha en el reabierto Teatro de Munro, que en 2019 creo que se incendió y el municipio invirtió, lo reabrió, entonces vamos a ir a hacer una fecha que es el 27. Entonces hacemos estas 4 funciones de jueves a domingo en la Piazzolla y nos volvemos a hacer esta función en Munro y nos volvemos después para hacer estas otras 4 del 1 al 4 de febrero. Pero en general también hacíamos otras fechas, esta vez se armó así. Y un poco también fue por el proyecto que surge desde el auditorium de atomizar la temporada, claro, y darle chance a un abanico de propuestas increíble. Digo, la programación del auditorium es una programación exquisita por la variedad, por la cantidad de propuestas que hay, de compañías, de proyectos, y también refuerza, creo, un poco eso, la lógica de que somos uno de los países que tiene una propuesta de teatro. Debemos estar entre los tres del mundo, sin dudas. Mar del Plata, digo, en este sí, caso, es una ciudad que tiene una propuesta gastronómica, teatral, cultural, única. Y eso, en estos tiempos en donde la cultura está tan atacada por nuevas políticas, se resignifica, digo. Sí, te voy a preguntar ahora, en un ratito te quiero preguntar sobre el Instituto Nacional de Teatro y cuál es la postura, que yo la deduzco ya, pero obviamente te lo voy a preguntar. Antes que nada, déjame meterme un poquitito en modelo vivo-muerto. Digo, varía un poco, sí, del tipo de espectáculo que los BlaBla hacen habitualmente, ¿no? O que uno está acostumbrado a ver, al menos en temporada de verano. Este tipo de sketch de 15 minutos, 4, 5, 6 sketch, ¿cambia para hacer una obra de teatro de corrido? Sí. Nosotros nos reímos de nosotros mismos diciendo que maduramos, terminamos la primaria. No, nos divertimos mucho con una fórmula, no sé si decirlo así, pero con una modalidad de creativa que teníamos de hacer sketch y que después finalmente también se iban concatenando en algunos de nuestros espectáculos anteriores y tenían alguna especie de hilo conductor, pero no dejaban de ser escenas que las podíamos poner de cualquier manera o podíamos hacer esos sketches solos. Y en esta nueva propuesta, que es Modelo Vivo Muerto, que surge un poco de... es un coletazo de la pandemia, porque el texto original lo escribimos para que fuese un cortometraje. Uh-huh. Que lo íbamos a grabar en pandemia. Y después, bueno, pasaron cosas, como dice, y con la invitación de Marcelo y la gente del Caras y Caretas, agarramos ese texto y con la dirección de Francisca Ure y la colaboración del Uruguayo Lista, nos embarcamos en esta aventura de hacer una obra en tres actos, o con el formato clásico de lo que sería una obra en tres actos. Y riéndonos, por supuesto, sin perder nuestra lógica ni nuestro humor. Y la verdad que estamos recontra contentos, Maxi, recontra contentos. Sí, les gustó este nuevo formato que incursionaron. Sí. Yo creo que también, viste, que las cosas se van dando. Estábamos desde hace un tiempo con esta idea de hacer algo distinto. Y te repito, no es nada que nos haya llevado a hacer algo que no queríamos. Estaba vibrando en nosotros eso. Y se dio todo muy naturalmente, y también se dio naturalmente la lógica de trabajar con una dirección, con un ojo externo, que si bien nosotros a Francisca la conocemos hace mucho tiempo y ella trabajaba con nosotros y ella nos conoce muy bien a nosotros también, y eso fue lo que se dio como una química que funcionó inmediatamente. Uh-huh. Y con la incorporación de Caro Yervide, que es una actriz comediante joven que también se incorporó al equipo de una manera muy natural, y todos esos ingredientes se mezclaron y dieron como resultado esta obra que estuvimos haciendo todo el año pasado en la sala Caras y Caretas, ahí en Sarmiento 2037, y que nos llenó a nosotros de mucha felicidad y que el público respondió muy bien, porque estuvimos con la sala llena casi toda la temporada, que eso es una felicidad increíble. Para nosotros tener la sala llena es genial. Y estamos muy contentos, muy contentos. Funcionó. Ese paso que dimos funcionó, y, y nos... Debe ser... Mucha alegría también ahora llevarlo a Mar del Plata, ¿no? Pablo, lo pienso, ¿no? Digo, debe ser una alegría importante el hecho de mover un poco la estantería, como se dice habitualmente, sí, agregar más compañeras, cambiar el formato y demás, y que funcione, y que sobre todo, porque me da la sensación, un poco ahí lo decías vos, al pasar, que también siga habiendo esa diversión entre ustedes haciendo lo que hacen. Sí, totalmente, totalmente. Era el riesgo que corríamos. De antemano decíamos, una obra, el texto, las estructuras. A nosotros, en general, nos pasa que trabajamos mucho sobre nuestros espectáculos anteriores en función del público. Es decir, ya tenemos los sketches, la lógica, hay texto. No era que no trabajábamos con texto ni nada, pero estábamos siempre muy abiertos a pequeñas improvisaciones o, como dicen en la comedia del arte, estaban los lazi, que eran esos chistes que aparecían y se hacían ahí en el momento. Entonces, esa impronta de la compañía que la teníamos y que funcionaba muy bien con este nuevo formato, más clásico, si se quiere, decíamos, che, ¿qué pasará? Y la verdad que... Primero que Francisca nos dio toda la libertad del mundo cuando empezamos a crear y el uruguayo también que nos asistió ahí con la dramaturgia, que fue una creación colectiva también, ¿no? Y que eso también es un sello de nuestro grupo, de un sello de trabajo. Digo, nosotros funcionamos de esa manera, nos gusta crear colectivamente, con todo lo complejo que es, Claro. Al mismo tiempo. Y eso funcionó porque Francisca nos supo llevar, también nos supo poner límites, que también es importantísimo eso, y esos límites y esa mezcla entre libertad y límite dio como resultado un espectáculo que es muy potente, es muy potente. Y también nos permitimos reírnos de varios géneros. El género de misterio, los clásicos libros de Agatha Christie. Claro. Y la verdad que funcionó. Y después también, otra cosa muy importante de lo que vos preguntás, es que desde el estreno hasta lo que tenemos ahora, con lo que el espectáculo como está, y que va a ir a la sala Piazzolla, le dimos mucho... Lo horneamos con el público, que eso es otro de los sellos que nos gusta trabajar con los chicos, con la compañía, que es darle el pulido final, el acabado final, si se quiere, al espectáculo con la gente. Entonces entendemos lo que funciona y lo que no funciona con la risa del público, que eso es inapelable, ¿viste? Y está... llega a la gema bien pulida, por ponerlo en palabras medio pretenciosas. Sí, cuando decís, ahí cuando hablabas de Francisca, que le puso los límites o que empezó a generar esos límites, ¿tiene que ver con ustedes de lo personal, con lo profesional? ¿A dónde llegan esos límites? No, siempre te hablo en cuanto a lo profesional, ¿no? Uh-huh. Nos llevamos muy bien, a veces nos reímos como si fuésemos un grupo de adolescentes, ¿viste? Y ella ponía los límites en cuanto al delirio también, porque lo bueno es que Francisca todo el tiempo tuvo la obra en la cabeza, por decirlo así. Entonces ella veía el cuadro completo, y nosotros a veces nos quedábamos como tratando de generar chistes o material cómico, y ella decía, bueno, pero esto tiene que ser hasta acá. Entonces esos límites lograron un equilibrio y un balance en la totalidad de la obra, que dura casi 1:20, y nos hizo el trabajo más fácil de nosotros porque... digamos, si fuese por nosotros, la obra duraría 3:20. Claro, ahí está. Y no. No porque... Lo que pasa con la comedia, en relación o en diferencia con una obra clásica o con un drama, es que gastás mucha energía en reírte. Es decir, vos vas a ver algo y te reís, pero no te puedes reír 3 horas, porque no te da el cuerpo. Entonces, llega un momento en que ya no te querés reír más, y aquello que era una comunión con el público pasa a ser, basta chicos, terminen porque ya está. Y ese límite que es muy, muy delgado y muy, muy sutil, y es algo propio de los bla bla, ¿no? Que vamos como muy, muy arriba. Francisca, que lo entendió inmediatamente desde el primer momento, nos llevó, en estos límites que ella nos puso, a encontrar la química perfecta para la comedia. O nos hizo a nosotros encontrar y entender la química justa, no perfecta, la química justa. Justamente. De hecho, del estreno al espectáculo como está ahora, recortamos un par de escenas que nos dimos cuenta con el público y todo que no hacían falta y que estaban ahí para otros proyectos, no es que era un material que nosotros lo descartamos, lo sacamos y lo guardamos para futuras creaciones y todo funcionó mejor. De hecho, creció el espectáculo cuando nosotros recortamos algunas cosas. Pablo, la idea es la obra, digo, nos contabas o le estabas narrando en el comienzo que la obra nace en sí como para hacer un cortometraje, que pandemia sí. En el medio se complicó todo, no se pudo realizar. La idea igual sigue vigente, digo, de poder hacer modelo vivo muerto de manera, filmarla. Sí, está ahí como un proyecto. Tenemos ahora otras cosas también que nos entusiasman, pero sí, de hecho, nosotros en pandemia hicimos un prototipo, no sé si un programa de televisión o un contenido audiovisual que es Bla TV y que está ahí, estamos pensando este año ponerlo o subirlo a las redes para que la gente lo vea, porque eso salió en streaming, en vivo, desde el Teatro Mandril, y fueron 6 programas que se hicieron y están ahí, y una de las ideas es subirlos a nuestro canal de YouTube. Y lo de hacer modelo vivo muerto, un poco lo que pasa también que en el camino hacia transformarlo en un espectáculo teatral se fue modificando, y aquel guión escrito para hacerse en modalidad audiovisual se transformó porque había cosas que no las podíamos hacer en el teatro, uh-huh. Efectos especiales y esas cosas, y le dimos la vuelta y lo hicimos todo artesanal y escénico, y estamos muy contentos. Digamos, no nos quedamos con la espina de che, ¿por qué no hicimos esto en formato audiovisual? Porque creció, se transformó y la verdad que estamos muy contentos. No nos quedó esa espina. Por supuesto que siempre tenemos ganas, uno de los proyectos, tenemos ganas de hacer una película, como si fuese la película de los bla bla. Claro. Con otras historias, pero sí, nos llama mucho, nos convoca mucho. Justo en esos tiempos en los que vos decías, el ataque a la cultura con las nuevas políticas es feroz. Sí, te iba a decir, les va a ser re sencillo conseguir financiamiento para hacer la película. Sí, ahora. Ahora van a llover. Déjame preguntarte de eso, déjame sacarte un segundito nomás y ya volvemos para hablar de las entradas y de esta movida que tiene el auditorium, que está muy buena, que es muy barato y demás. Déjame preguntarte sobre. Déjame preguntarte, sobre el embate que está recibiendo la cultura. Ayer se escuchó a Mitre, que es el director de Argentina 1985, y también a Marrale. Defenderlo, ambos, la verdad, muy brillantes, defendiendo la cultura ante la posibilidad de recorte y vaciamiento del INCA, del Instituto Nacional del Teatro y de un montón de organismos que defienden el arte y la cultura a lo largo y a lo ancho del país. ¿Cuál es la sensación que te da ante esto? Primero que lo primero que tengo que decir es que me da la sensación de un enorme, desconocimiento, de un enorme, una, no sé si decir ignorancia, prejuicio, absoluto desinterés de parte de quienes armaron el la ley ómnibus y el DNU, porque la lo que decía Santiago Mitre, ¿no?, que en su exposición ayer fue brillante, y lo que dejó muy claro es que el Inca, o el hablando del cine, ¿no?, y nuestro cine es un cine, uno de los cines más respetados del mundo, digo, los creadores, los actores, y eso se da después de muchos años de tener el instituto, y después de muchos años de tener una ley, y después de mucho trabajo. Esa idea de que los artistas son ñoquis, parásitos, es una falacia total, está totalmente lejos de la realidad, y también es, si se me permite, es una idea colonialista, es una idea que viene de la mano de la destrucción que está ocurriendo a nivel global con la llegada de las plataformas. Digamos, nosotros ahora tenemos esta realidad que nos atraviesa, de que tenemos un gobierno que quiere aniquilar la cultura, pero hay conflictos que vienen desde antes y que tienen que ver con las plataformas que quieren pauperizar, flexibilizar, y que todo tiene que ser como mucho más escaso. De hecho, el conflicto que tienen Netflix y otras plataformas con los guionistas, los actores, ahora en Estados Unidos se unieron todos, actores, técnicos, guionistas, directores, y me parece que es un signo de la era, viste, que el capitalismo ya no es salvaje, ya no sé qué sería más que salvaje, es un capitalismo autodestructivo y que impone la idea de que todo lo que tenga que ver con el Estado o todo lo que tenga que ver con el financiamiento que no sea lo privado está mal, y eso realmente no es así, es una mentira gigante. Nosotros como compañía nos venimos autogestionando y trabajamos en espacios autogestivos, te nombraba el Mandril, por ejemplo, pero podría nombrarte muchos más, y no por eso decimos cierren el Instituto del Teatro o cierren Proteatro, porque son entidades que además fueron creadas por ley en el Congreso, no fueron hechas por DNU ni Entre Gallos y Medianoche. Digo, esto es mucho trabajo de mucha gente, y hay un ánimo también de vengarse. Yo creo que sí, lo que ellos intentan, y esto me parece que nos cruza a todos, seamos actores, bailarines, músicos, que tiene que ver con que la cultura es la identidad del país, y que la batalla cultural, como se le dice, es lo que hace que las personas puedan tener un pensamiento crítico, entender que la verdad no es lo que se ve en la tele o en YouTube, sino que es la construcción de lo que uno piensa y reflexiona en conjunto, en grupo. No existe el teatro en soledad, no existe el cine en soledad, no existe la música en soledad. Y ese hecho de juntarse, reflexionar, crear, y después que genera muchísimo trabajo, ¿no? Claro. Lo podemos atacar de donde sea, pero lo cierto es que está cargado de falsos argumentos este DNU o esta ley. Y bueno, yo creo que un poco nosotros reflexionamos con BlaBla y decimos, hemos perdido un poco esa batalla cultural, Nos acordamos, no sé, en 2012 haciendo un sketch, hacíamos un sketch que era que Julia hacía de una boliviana vendedora ambulante y yo venía como inspector de la FIP. Inspector que puede ser de la FIP, del gobierno, de lo que sea. Y le decía, esto es ilegal. Entonces, y después no lo hicimos más porque pensamos, ya esto está pasó de moda. Y nos damos cuenta de que no, que todo se repite como si fuese un ciclo, como la peli del Día de la Marmota, que el pasa, protagonista se despierta siempre el mismo día. Siempre el mismo día. Pablo, te... Es triste, pero esto es lo último que no, digo. Lo que quieras. Es triste, pero no porque sea triste hay que desmoralizarse, sino todo lo contrario. Es la oportunidad que tenemos. Hay un texto dando vuelta ahí de Pompeyo que es fantástico, y Pompeyo es una persona, uno de los mejores actores, directores que tenemos, pero además viene de tiempos en donde hubo que luchar duramente desde la cultura, y eso es lo que él dice, que esto nos va a excitar y nos va a poner de nuevo a manos a la obra para contarle a la gente lo que pierde si se cierra el Instituto Nacional de Teatro, y que no hay nada que se gane, que es todo lo que hay es para perder. Entonces está un poco en nuestra tarea. Nosotros desde lo BlaBla lo que hacemos es hacer reír, pero también cuando estamos riéndonos es donde podemos hacer una reflexión, porque creemos que la risa es una herramienta, que por supuesto de la cultura, ¿no? Es una herramienta. Un pueblo que tiene cultura y educación es un pueblo que va a ser más libre a la hora de tomar sus decisiones. Entonces eso también es un poco lo que ellos buscan. Buscan tener a la gente engañada, enojada, con mucho odio, y a través de esos estados llevarlas a la destrucción, al saqueo, lo mismo que se hizo siempre, ¿no? Seguro. No es nada nuevo esto. No. Si hay algo que no es novedoso. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto. 18... Maxi, gracias por hacer radio, Maxi. No. Gracias por hacer radio. Gracias a ustedes por hacer teatro. 18, 19, 20, 21 de enero... 1, 2, 3 y 4 de febrero, entonces, van a estar acá. La última, así cortita, ¿van a estar ahí en La Casualidad también o no? No, este año no, pero no. Porque se vio que venimos a hacer medio temporada de guerrilla, pero va el abrazo a toda la gente de La Casualidad, que es otro lugar de resistencia, de creación y de cultura. Tiene una ciudad hermosa, nosotros estamos felices. Siempre nos hace bien ir a Mar del Plata, y te agradezco esta charla y esta invitación. Te mando un abrazo grande, Pablo. Gracias a vos, por supuesto. Gracias, Maxi. Pablo Fusco, uno de los BlaBla, director de los BlaBla y de lo que se va a estar presentando, que es Modelo Vivo Muerto, en la sala Astor Piazzolla. Acuérdense, sale muy barata la entrada, la pueden sacar en la propia boletería del teatro, 18, 19, 20, 21 de enero, 1, 2, 3 y 4 de febrero.